Escuchamos el Lied para cantar sobre el agua, de Franz Schubert, en arreglo para piano de Franz Liszt. Interpretó al piano Murray Peraya. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar selecciones de la ópera La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, en arreglo para cuarteto de cuerdas. En primer término presentamos 9 extractos del acto primero de la obra. Obertura. Ayuda, ayuda. Yo soy el pajarero. Este retrato es hermoso y encantador. Entra ahora, palomita hermosa. A los hombres que sienten el amor no les falta nunca un buen corazón. Esta senda te lleva a la meta. Poderosa es la magia de tu música, y... sonido tan glorioso, sonido tan bello. Interpreta el cuarteto Said. Estamos escuchando selecciones de la ópera La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, en arreglo para cuarteto de cuerdas. Para concluir nuestra presentación, escuchemos 10 extractos del acto segundo de la obra. Marcha de los sacerdotes. Oh Isis y Osiris. Cuidado con las trampas femeninas. Todos gozan los placeres del amor. Alto. La venganza del infierno hierve en mi corazón. En estos salones sagrados. Sed bienvenidos por segunda vez. O lo siento, ha desaparecido. Amado, ya no te veré nunca, y, doncella o esposa, es lo que Papageno quiere, y los rayos del sol ahuyentan la noche. Interpreta el cuarteto Said. Thank you.